Hola, soy Marcelo, escritor, vivo en la ciudad de Santa Fe. Estoy mirando por la ventana y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es la pregunta que nos hacemos millones de argentinos y millones de personas en todo el mundo.